Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Comienza nuestro gran conteo del fin de semana. Bienvenidos, bienvenidas, todos los que están, bienvenides, los que están, las que están conectados con nosotros a esta hora en la X96.5 en este fin de semana que arranca así con un viaje fantástico en el tiempo, con esos recuerdos que removemos en sus cabecitas. Gracias a ustedes también por sus aportes, por solicitar las canciones. Pueden seguirlo haciendo durante el transcurso de las 20 de la X, pueden seguir solicitando buenos clásicos y ahí los tenemos en cuenta, por supuesto, para nuestra programación de mañana, porque mañana nuevamente el día abre con estos archivos X, con estos superclásicos. Mañana desde las 8 hasta el mediodía estaremos haciendo este viaje fantástico por el tiempo que en este momento se detiene y regresa al presente musical para echarle un vistazo a cómo se mueven nuestros artistas, cuáles son esas canciones que están liderando los conteos en el mundo, en Europa y en Estados Unidos, bueno, y también los que han sido tendencia por ahí en las plataformas digitales o en redes sociales. A esta hora, 10-4 minutos, saludamos a los oyentes que desde tempranito están con nosotros y a los que por ahí apenas empiezan a sintonizarnos. Esperamos que no nos pierdan de vista todo este fin de semana y compartan sus mejores momentos con la X96.5. Hoy estoy yo en cabina acompañándolos, pero está mi querida Lubarela del otro lado. Mentiras, no está tan lejos. Está cerquita, hola, ¿cierto, Lu? Señor, estamos muy cerca. Buenos días. ¿Cómo bien. ¿Cómo le amaneció? ¿Cómo se siente usted como el amo y señor de la cabina en este momento sin nosotras? ¿Ah? A mis anchas. ¿Cómo están? Bueno, ¿dónde más están? Más le vale que nos extrañe, Julito. Más le vale que nos extrañe porque aquí estamos cumpliéndoles la cita. Bueno, cumpliéndole a usted, claro que sí, a nuestro jefecito lindo, bello, maravilloso. Pero también a todos los oyentes que a esta hora se conectan para saber cómo se han movido las 20 canciones más importantes de la X96.5. Y lo más chévere de todo es que andamos casi el combo completo de la X, casi conectados al mismo tiempo, porque aquí está también... ¡Oli! Buenos días, estrellitas. Feliz mañana de sábado. Qué bonito poder acompañarlos en el conteo. Y bueno, obviamente con noticias increíbles, con cosas fantásticas que desde las calles de Santiago de Cali suceden. Hoy yo me sonsaqué a Luis. Dije, ay no, dejemos a Julio trabajar, que de vez en cuando trabaje. Ay. Entonces nos vinimos hasta Shangán. No estamos muy lejos, Julito. Estamos diagonal al Monumento de la Solidaridad, porque hoy tienen actividades maravillosas y bueno, les vamos a estar contando un poco acerca del catálogo que nos ofrecen para este día y de lanzamientos en cuanto a los vehículos. Una marca maravillosa con unos vehículos increíbles que pues vamos a estarles contando un poquito más al respecto en esta mañana de sábado. Oiga, genial, toda esta información que van a tener ustedes desde allí. Recordémosle a la gente exactamente el punto donde están para que la gente llegue inmediatamente allí. Bueno, aproveche y la salude también, pero pueda pasar allí, muy cerquita de la X96.5 en la Tercera Norte donde están ustedes. La dirección exacta de donde se ubican y la ubicación bugueña también. Ok, la ubicación exacta es la calle 35 Norte, 3N69. Esa es la dirección exacta. ¿Pero cuál es la bugueña? La bugueña es en toda la esquina del Monumento de la Solidaridad. Ustedes se van a encontrar con un espacio encerradito que tiene rejas. Aquí es donde nosotras estamos. Esa es la indicación bugueña. Muy bien, ahí están entonces para que lleguen, den la pasadita por allí, saluden a Lu y a Tefa y ya les contamos qué pasa desde allí, desde el norte de la ciudad, para que tengan toda la información completita de lo que van a encontrar justamente en este centro automotriz del grupo Barre con Shangán, y no se pierdan todo lo que tenemos para ustedes. 17 minutos, hacemos nuestro resumen de las 5 posiciones, cómo se comportan las 5 posiciones de nuestro conteo. En el lugar número 5 está Lola Young con Messi. En la casilla número 4, Tate McRae con Sports Car. Casilla número 3, Alex Warren, ahí se ubica con Ordinary. Up posición 2 para Bruno Mars y Lady Gaga juntos en Die With A Smile. Y en la posición número 1, Lady Gaga nuevamente con Abracadabra, quien es quien lidera nuestro conteo esta semana. Y veremos si cumple hoy una segunda semana como número 1 o tenemos nuevo número 1 en las 20 de la X. De eso nos daremos cuenta más adelantito. Por ahora vamos a arrancar entonces con estas tres primeras posiciones de nuestro conteo. Las casillas número 20, 19 y 18 son las que comienzan a darle forma a este resumen musical. Casilla 20. Ahí tenemos a Charlie XCX con Billie Eilish, que pierden dos casillas. Del 18 se quedan ahí en la cola de nuestro conteo en la posición 20 con Guess. Son 24 semanas que lleva esta canción siendo parte de nuestro conteo. Estará en la posición 19 Billie Eilish, que pierde también cuatro posiciones, desciende del lugar número 15, donde estaba hace 8 días, pasa a la casilla 19 con Wildflower, siendo esta su semana número 11 con nosotros. Y Linkin Park, que completa este primer trío de canciones con The Emptiness Machine, que gana dos posiciones del lugar 20, sube hasta la casilla 18 esta semana, que es su semana 16 en nuestro conteo. Así comenzamos. Ya comienzo también a saludarlos a los que están reportándose en el 318-860-9616. Me van contando cómo pinta su fin de semana. Y aquí estaremos hasta el mediodía, nuestro resumen semanal de las 20 de la X. Número 20. I believe that. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Where I'm posting might be mixing, send him to the deli, I think he's with it. Try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Where I'm posting might be mixing, eat it up for lunch, it's so delicious. Charlie likes boys, but she knows I'd hit it. Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know. She was your girl, you showed her the world,

Los chicos de Linkin Park con Emptiness Machine en la posición 18. Antes, Billie Eilish con Wildflower en la casilla 19. Y pues arrancábamos también con Billie Eilish, pero junto a Charlie XCX, que están juntas en Guess en la posición 20. Así comenzamos nuestro conteo y este recorrido que hacemos por los éxitos que suenan en el mundo. Hasta México, lindo el saludito esta mañana para nuestro querido José Maca, que resucitó, nos había abandonado por mucho tiempo y aquí está reportándose. Y enviándonos saluditos desde tierras mexicanas, por acá con un clipcito paseando en esta mañana desde México nos saluda. Un abrazo para ti, mi José, un excelente fin de semana, gracias por estar por acá, por reportarte y por conectarte con nosotros a través de laxcali.com. Javier por acá también muy tempranito se reportaba desde nuestros archivos X saludándonos. Nino también, Pedrito súper conectado también en sintonía con los archivos, la nación de más música, compartiendo ese bonito amanecer de hoy sábado. Javier Viveros también, buenos días, saludos para todas las madres del mundo, especialmente de Colombia. Un saludo para Lu, para Julio, es Javier Viveros que también nos escribe. Nuestro tigre también dice... El tigre acá con Sofía, que está de cumpleaños, los 18 de la niña de la casa tigrillística. Bendiciones, siempre con la X. Ah, pues felicitaciones para Sofía, que cumpla muchos más. Gracias por estar los dos ahí pegaditos de las 20 de la X. A nuestro querido Oscar Potes, también el abrazo enorme. Gracias por preferirnos y arrancar su fin de semana, su sábado, con nosotros en las 20 de la X. Vivian también llega por acá. Julito, buenos días. Saluditos, abracitos, muchos picos para ti y para las hermosas de la X. Las hermosas de la X que andan aquí muy cerquita, junto al Monumento de la Solidaridad. Están ellas dos, Lu y Tefa. Por si quieren acercarse allí, saludarlas, ahí están ellas toda esta mañana. Así es, Julito, esto aquí se siente, ya la gente empieza a llegar, estamos invitándolos para que se animen a que dentro de la agenda del fin de semana, pues ustedes tengan planeado entregarle a la mamá tremendo regalo. Ustedes no saben los vehículos tan increíbles que hay aquí y yo ya sé que voy a tener que pelear con Estefanía más ratico para que se baje, porque ella le encanta subirse en todos, mirarlos todos a detalle, preguntar una cosa, preguntar la otra. Ella es muy curiosa y justamente junto con el invitado que tenemos esta mañana, pues vamos a descubrir qué es lo que van a poder encontrar aquí en Changán esta mañana. Pues así como lo dice Lu, a mí me encanta subirme a los carros y conocer toda la tecnología y la innovación que tienen. Es por eso que nos encontramos con Hernán García y bueno, hoy estamos acá en Changán hablando de un lanzamiento inigualable. Estamos hablando de la Changán Hunter, que es un vehículo muy atractivo, ¿no, mi querido Hernán? Claro, muy buenos días a todos los oyentes de la X. Estamos invitándolos para que nos visiten en Changán para el lanzamiento de la nueva pick-up doble cabina Hunter. Es la primera doble cabina híbrida del mercado. Tiene un motor también eléctrico bien interesante y unas características que ya les vamos a contar para que ustedes también se animen a conocerla. Como lo dice Hernán, es un vehículo que es la primera pickup en nuestro país que tiene esta tecnología. Y bueno, hoy vinimos a conocerla. Tenemos lanzamiento maravilloso, tenemos test drive también, ¿cierto? Claro, los invitamos para que vengan, conozcan el vehículo. Compartamos acá unos pasabocas y hagamos test drive en nuestro vehículo. Es, como le digo, la primera pick-up híbrida del mercado con unos rendimientos espectaculares. Puede ser un carro que da un rendimiento hasta de 840 kilómetros con una sola tanqueada. Es que como dice Hernán, es una tecnología maravillosa la que combina esta pickup, combina potencia, eficiencia, autonomía y lo mejor es que no depende de cargadores eléctricos, ¿cierto? No, es un sistema realmente, se llama rango extendido, es un sistema 100% híbrido, es enchufable, pero no necesitas que le enchufes para poder conducir el vehículo con la eficiencia que tiene. Ella misma se regenera en la parte eléctrica, manejamos dos motores eléctricos y un motor a combustión, pero el motor a combustión es lo que hace como un generador hacia las baterías. O sea, es la última tecnología en híbrido rango extendido. Si ustedes quieren venir a conocerla, pues la invitación ya está hecha. Vénganse aquí, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Tenemos pasabocas deliciosos. Por ahí ya vi a Lu comiendo galletitas, dulcecitos. Y bueno, la invitación es para que conozcan esta nueva pickup. Está increíble, está divina. ¿En qué colores la tenemos? Bueno, vienen en distintos colores, viene blanco, viene gris titanio, gris diamante, rojo, verde. O sea, para todos los gustos tenemos un color en nuestra Chang'an Hunter. Lo invitamos, calle 35 Norte, 3N69, exactamente diagonal al Monumento de la Solidaridad. Tenemos aquí pasabocas, tenemos parqueadero interno con seguridad. Todo para que vengan y nos visiten en nuestro lanzamiento de la Hunter híbrida. Mucha comodidad, mucha tecnología, muchos beneficios que ustedes van a poder tener este fin de semana. Así que acá los vamos a estar esperando. Recuerden, estamos en Chang'an, aquí, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Nuestras 20 de la X, las 20 canciones que le dan la vuelta al mundo, están aquí cada fin de semana en nuestro conteo. Julito, chicas, oyentes, un abrazote y pues nada, Gaga en el primer lugar, dice Jorge Rodríguez. Bueno, Jorgito, vamos a ver si pues puede respetar y hace valer su primer lugar Lady Gaga esta semana nuevamente con Abracadabra. Eso lo sabremos más adelantito, pero hay que haber registrado tu voto. Si quieren votar por sus artistas, pueden hacerlo ahí a través de WhatsApp. Y ya van a empezar a aparecer también las encuestas en Twitter con las opciones para que ustedes decidan qué canción quieren que ascienda, descienda o salga de nuestro conteo. Tres artistas a continuación: Teddy Swims, Grace Abrams y The Weeknd. Bad Dreams, qué canción sasa la que nos presenta Teddy Swims. Está en la posición 17 esta semana. Es su semana 16, lleva 16 semanas en total en nuestro conteo. La semana anterior estaba en la posición 19. Tiene un repunte de dos casillas que sube de la 19 a la 17 esta semana. Bad Dreams con Teddy Swims. Grace Abrams también lleva 16 semanas con nosotros. Solo sube un peldaño con That's So True. Pasa del lugar 17 a la casilla 16 esta semana. Y The Weeknd cerrará este trío de artistas con Dancing in the Flames. Cuarta semana de esta canción con nosotros. Y se ubica en la posición número 15. También sube un peldaño este fin de semana. Nos vamos con estas tres casillas, 17, 16 y número 15. En nuestro conteo escuchan las 20 de la X. Número 17.

The fire's raging, but you're so beautiful, and it's amazing, 'cause I can taste it, our final odyssey. Dancing in the Flames, The Weeknd en la casilla 15. Antes, Gracie Abrams con That's All True, posición 16, y Teddy Swims arrancaba este trío de artistas con Bad Dreams en la casilla número 17. Así suenan los éxitos en el mundo. Estas son las 20 de la X. Gracias por sus votos, que comiencen a registrarse ya en nuestra cuenta en Twitter. Así nos siguen como arroba la X Cali Oficial. Arroba la X Cali Oficial, para que nos sigan ahora mismo y puedan votar por sus canciones favoritas que ya están allí apareciendo en las respectivas encuestas. Para Andrés Esteban, saluditos también en esta mañana. Julito y amigos, Dios los bendiga. Yo voto por Messi. Muy bien. Voto registrado, Andrés. Gracias por estar con nosotros. Muchachones, buenos días. Excelente sábado. Feliz fin de semana para todos. Para todas las remamacitas. Feliz día. La X la mejor, dice nuestro amigo Jorge Pavón, también reportándose acá. Joanger, pláceme saludarlo, Julito, esta mañana. Te dejo un recomendado para hoy, por si quieres mencionar uno en el conteo. Muchísimas gracias. Ya lo revisamos. Joanger Flores, que también llega por acá a conectarse con nosotros. Y Patricia, desde Puerto Boyacá, también nos saluda. Para todos en esta linda mañana en sintonía de la X Cali, un saludo a mis hermanas en el Día de la Madre, a mi hijo que se encuentra en Jumbo. Abracitos, Dios los bendiga. Hombre, muchas gracias por los saluditos y la buena vibra en este fin de semana. Nosotros continuamos con este resumen y también contándoles lo que pasa desde este lugar aquí muy cerca de la X96.5, donde están esta mañana Lu y Tefa. Están justamente en Chang'an, aquí cerquita, en la avenida Tercera Norte, con 34 están ubicadas ellas esta mañana, por si quieren acercarse, darles un saludito. Calle 35 Norte, número 3N69, ahí están Lu y Tefa. Sí, señor, así es. Estamos aquí diagonal al Monumento de la Solidaridad. Si ustedes quieren la dirección bugueña, pues ustedes diagonal al monumento se van a encontrar con un parqueadero, con rejas, con seguridad privada. Aquí es donde estamos. Si usted quiere venir con su carro, con su moto, aquí usted la puede dejar porque el parqueadero es gratis y lo vamos a estar esperando. Así que venga para que conozca todo lo que tenemos para contarle en esta mañana de sábado. Bueno, y para ello tenemos a una invitada increíble que nos va a dar muchos más detalles, porque sabemos que eso es justamente lo que nuestros oyentes quieren. Más detalles acerca de este lanzamiento increíble que la X96.5 está acompañando el día de hoy. Alexandra, bienvenida a la X y, mejor dicho, queremos saberlo absolutamente todo. ¿Por qué los clientes y oyentes de la X tienen que llevarse este vehículo para sus casas? Hola, buenos días. Bienvenidos a ustedes y a todos los que nos quieran visitar el día de hoy, acompañar a este gran lanzamiento de nuestra camioneta híbrida enchufable, única en ese momento en el mercado colombiano. 4x4, adicional de que es una camioneta que viene cargada de muchas características. Es una camioneta que la puedes poner a cargar y te va a dar 150 kilómetros de autonomía con carga, enchufándola, o tienes la posibilidad de cargar, de tanquear el vehículo con el tanque lleno. Te va a dar una autonomía de 840 kilómetros. Viene también con unas asistencias increíbles que no traen otras camionetas en este momento en el mercado por estas características. Y pues la invitación es que vengan, se acerquen, la conozcan, puedan realizar el test drive. Adicional de que si están interesados en financiar, contamos acá con nuestros asesores financieros y podemos dar de una vez esa viabilidad para el crédito y que la puedan adquirir. Y que puedan aprovechar este valor de lanzamiento. Tenemos las dos versiones acá exhibidas porque tenemos la opción de trabajo, que es una camioneta un poco más básica y con un platón más grande. Y tenemos la versión ya Luxury, que es la que viene full equipo. Buenísimo. Esas dos opciones están muy buenas y ustedes las van a poder encontrar aquí con entrega inmediata. Alexandra, ¿cierto? Entrega inmediata. Claro que sí. Ver la opción de que pueden adquirir el vehículo de inmediato. Se puede entregar en colores rojo, en azul, blanca. Tenemos acá disponibles varias opciones para que puedan conocer de una vez el color y elegir. Eso está buenísimo, además que tiene una presencia, o sea, ustedes está espectacular, está hermosísima. Yo no sé por qué será que entre nosotras más chiquitas como que más nos gustan los carros así gigantes. Imagínense, ¿no? Nosotras bajándonos de esa 4x4, que así como nos cuenta Alexandra, caramba, es una pickup maravillosa, es la primera pickup en nuestro país con esta tecnología. Es maravilloso poder conocer cómo pues este vehículo que se llama Hunter, para que vengan y lo pregunten, pues tiene un motor en combustión que no solamente se recarga con la batería. Entonces pues es súper chévere poder conocer más características de este vehículo. Vengan, conozcan, pregunten. Aquí hay sanduchitos deliciosos, hay una mesa llena de muchas delicias. Así que vengan antes de que nosotras nos comamos todo eso. Y pues bueno, tienen muchos planes de financiación que también más adelante les vamos a contar. Quédense conectados. Esta es la X96.5 en fin de semana con las 20 de la X. Las 20 de la X. Cada fin de semana les resumimos cómo suenan los éxitos alrededor del mundo. Y aquí estamos con ustedes compartiendo esta edición, que es la número 17 para hoy, que es 10 de mayo. Aquí vamos con nuestras 20 canciones, las más importantes en el mundo. Y vamos con tres artistas más en las posiciones 14, 13 y número 12. Vienen Chappell Roan, nuevamente Billie Eilish y Sabrina Carpenter en las tres casillas que vienen ahora. Posición 14 para Pink Pony Club. Esta canción pierde cuatro posiciones. Hay tres canciones que pierden cuatro posiciones hoy. La primera ya la escuchamos, Billie Eilish. Bajó del 15 a la 19 con Wildflower. Esta es la segunda, Chappell Roan, que baja del lugar 10 a la posición 14 con Pink Pony Club. Birds of a Feather también sonará con Billie en la posición 13, perdiendo una casilla, acumulando su semana 41 con nosotros. Esta es la canción más antigua de nuestro conteo, 41 semanas. Birds of a Feather con Billie Eilish. Y Sabrina Carpenter cierra este trío de artistas en la posición número 12, bajando del lugar número 11, perdiendo una casilla y acumulando su semana 24 en nuestro conteo. 14, 13 y 12, las posiciones que vienen a continuación en las 20 de la X. Número 14. Special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. If Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. Girl, I'm gonna keep on dancing down in West Hollywood. I'm gonna keep

true. You'll just have to tease me when he's kissing you. De la mañana, 53 minutos. Tenemos un fin de semana súper soleadito, rico para disfrutar en compañía de este resumen que hacemos para ustedes de los éxitos más importantes en el mundo. Buenos días, me saludan por aquí. Bueno, pero no me envían el nombre. Mándanos tu nombre completo para poderte agregar acá a nuestra agenda telefónica, amigo o amiga misterioso o misteriosa. Era la posición número 12 con Sabrina Carpenter, Taste. Y antes, Billie Eilish con Birds of a Feather en la casilla 13. Y Chappell Roan también sonaba en la posición 14 con Pink Pony Club. Así vamos avanzando, buscando llegar a la número 1 en este fin de semana. Recuerden que pueden encontrar las canciones ya en nuestro Twitter, @laxcaleoficial, para que voten por sus favoritas. Y estamos en conexión con Lu y con Tefa, que nos tienen también más información desde Chang'an en este fin de semana. Así es, Julito, aquí los estamos acompañando. Bueno, te estamos acompañando a ti y a todos los oyentes que se levantan muy juiciosos a no perderse nuestro increíble conteo del fin de semana, donde siempre, obviamente, los acompañamos con muy buena música, pero como tú lo has dicho, también los acompañamos con invitaciones súper chéveres, con lanzamientos, con cosas increíbles que queremos que nuestros oyentes no vayan a dejar pasar por nada del mundo, ¿cierto? Porque es que estas promociones son únicas, son maravillosas y estos lanzamientos pues merecen ser escuchados por sus hermosos y preciosos oídos. Es por eso que les recordamos que estamos en Chang'an, estamos diagonal al Monumento de la Solidaridad, estamos en toda la esquina, esto está cerrado, usted puede traer su vehículo y pues aquí hay parqueadero gratis, así que usted va a estar súper tranquilo y pues lo puede traer de una vez para que le hagamos peritaje, ¿cierto, Hernán? ¿Podemos traer nuestros vehículos como parte de pago? Claro, tenemos muchos beneficios para nuestros clientes. Le podemos recibir su vehículo en parte de pago, le hacemos el peritaje, no se demora mucho, no tiene ningún costo y mientras hacemos el peritaje de aquí disfruta de unos pasabocas muy ricos, hacemos el test drive y puede escoger el vehículo Hunter en sus dos versiones, porque tenemos dos versiones de Hunter, una la llamamos Luxury y otra que la llamamos Pro, o sea una que es más de trabajo y una que es como más de lujo. Y estos vehículos, como dice Hernán, usted los puede venir a probar, usted puede agendar ya mismo su prueba de ruta. Hoy están hasta las 4 de la tarde, todavía tiene tiempo. Lo que no tiene tiempo es para los pasabocas, porque ya no me tiras, todavía hay bastantes pasabocas para que usted venga y disfrute. Hablemos de los planes de financiación. Si yo he sido una persona que no he sido juiciosa para ahorrar, ¿aquí me podrían prestar hasta el 100%? Claro, tenemos las financieras que nos prestan hasta el 100%. Las tasas por ser un vehículo híbrido están desde el 0.99. El plazo lo escoge hasta 84 meses. Y tengan presente que también hay otros beneficios comprando los vehículos híbridos, ¿no? Tenemos mucho más beneficios. Usted por comprar un híbrido Hunter va a tener descuentos en impuestos hasta el 60%. Sobre el valor del impuesto, no va a tener pico y placa, o sea, libre de pico y placa para que usted ande todos los días en su Hunter. Y el costo de la matrícula en el SOAT es un poco más económico, o sea, tiene muchos beneficios por comprar una Hunter híbrida. Eso está buenísimo. Usted se está ahorrando un muy buen dinerito. Hay todos los planes de financiación, como lo dice Hernán, usted puede traer su vehículo para que le hagan peritaje. Si ha sido como Tefa, que no ha sido juiciosa, usted le prestan hasta el 100%. Si usted tiene una platica, usted también la puede poner. Mejor dicho, opciones para que usted se lleve esa Hunter de sus sueños está. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Venir, acercarse aquí al Monumento Diagonal, al Monumento de la Solidaridad, en toda la esquinita. Ustedes se encuentran con un lugar cerrado y aquí nos ven. Acá estamos con Chang'an. Ay, van a estar buena parte de esta mañana, mi querida Tefa, mi querida Lu. Así que si quieren acercarse por allí para saludar, pues pueden hacerlo. Ahí diagonal al Monumento de la Solidaridad. Nosotros continuamos después de esta pequeñita pausa con más de nuestro resumen semanal en las 20 de la X.